Mirá, yo calculo que la apreciación que hizo el intendente fue a partir del 2012 cuando se encargó ellos del municipio. Es muy probable que estemos en esa cifra, pero también cómo estarían los sueldos municipales, porque hoy el mínimo municipal es de 6.155 pesos. Si hemos recibido un 200% de aumento, más de un 200%, me imagino cómo estaban los sueldos municipales anteriormente. La verdad que hemos recuperado sí bastante el sueldo municipal, porque venía muy devaluado, pero bueno, eso fue el trabajo que se ha hecho en la mesa de la función pública con el Ejecutivo y los dos gremios. Claro que sí. Me imagino que las declaraciones del intendente deben ser un poco para llegar de otra manera a la reunión que tienen prevista para esta semana en la mesa de la función pública, ¿no? Sí, la verdad que la semana pasada la oferta del Ejecutivo fue un 21%, pagadero en tres cuotas del 7%, pero no acumulativa. Le dijimos, ellos aceptaron que sea el aumento semestral, pero bueno, nosotros lo que nos pusimos de acuerdo fue en el monto y la forma de repartir ese dinero. Esperemos que esta semana, el miércoles que tenemos la mesa, venga con una propuesta superadora, porque nos estamos pidiendo como piso un 40%. ¿Se mantienen ustedes en el 40%? Nos mantenemos en el 40% de lo que están pidiendo todos los gremios. Bueno, algunos, yo sé que los maestros han cerrado con un 34%, pero bueno, los sueldos de ellos no son como los nuestros. Claro, o sea. ¿El sueldo mínimo de un empleado municipal a cuánto se iría con un porcentaje de este tipo del 40%? Ellos están hablando de aumentar el mínimo municipal a 7.400 pesos. Bueno, y el 40%, bueno, había que sacar de cuenta, pues en una categoría 1, estamos hablando de básico, están alrededor de 5.000 pesos y sí. Hay que sacar los números realmente, sí, pero es un aumento más o menos que como para poder paliar la situación económica de la devaluación que ha habido.